El amor. Ay, el amor. ¿Amor? ¿Amor? El amor. Ah, el amor. ¿Tienes una historia de amor? Sí. Recuerdo aquel día cuando conocí a ese chico. Ni siquiera estaba segura de poder hablarle. Mis piernas me temblaban. No podía ni siquiera hablar. Mi voz tartamudeaba. Mis manos me sudaban. Al final me animé y le dije hola. Y él me contestó con un hola y una sonrisa. Y fue ahí cuando todo comenzó. Al paso del tiempo, los nervios desaparecieron. La pena se convirtió en risa y el miedo en seguridad. Fue como todo relación. Comenzamos a salir, el tiempo fue pasando y sin darme cuenta, me enamoré de él. Pero había algo que me impedía decírselo. A lo mejor era esa sensación de perderlo o que me rechazara. Y cuando creí que todo iba tan bien, cuando pensé que nada malo pasaría, se fue de mi lado sin decirme nada. No volví a saber nada de él. Intenté hacer mi vida de nuevo. Salí con mis amigas y conocí gente nueva. Una tarde me reencontré con un viejo amigo. Platicamos horas y horas. Perdí la noción del tiempo y yo tenía que marcharme, así que decidimos vernos otro día. Salimos frecuentemente y volvió a suceder lo que temía. Creía haberme enamorado. Él era tan lindo conmigo, me procuraba y estaba ahí cuando más lo necesitaba. Él, al igual que yo, se enamoró de mí. Entonces fue ahí cuando me di cuenta que algo estaba mal. Aún no había olvidado por completo a mi exnovio. Aún había algo que me hacía recordar. Así que decidí hablar las cosas. Fui a buscarlo una tarde y después de una larga plática, yo le dije: tú no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa. Son las heridas que aún siente el corazón. Remembranzas que aún quedan de su traición. Simplemente que no sé lo que sucedió, pero al verla revivió este gran dolor.